la Copa Federación acá, a nosotras es bárbaro. Y, pero bueno, me parece que no sé cómo nos va a ir, pero no me parece que del todo bien. Las dos chicas que vienen, una la entrené yo en ITF, en los juniors, que es Bondarenko Caterina. Y la otra, Bondarenko Alona, es la mejor, la está 30 del mundo. Y contra ella, y ellas dos ganaron un gran slam de dobles. Entonces, bueno, parece que va a estar duro el partido.